Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es agosto 18 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. Recuerden que pueden seguir visitándonos en nuestra página de internet www.bibliadiaria.org para suscribirse a este podcast o escuchar los podcasts directamente desde la internet sin necesidad de descargarlos en su computadora. También si tienen alguna pregunta, petición o algún comentario, hay dos maneras de poderse comunicar con nosotros. Una, por medio de nuestro correo electrónico en bibliadiaria@gmail.com o también pueden llamarnos al área 830-554-9082, dejar su mensaje y al final de su mensaje, por favor déjenme saber si yo puedo y tengo el permiso de ustedes de poder tocar su mensaje al final del podcast. Sin más, el día de hoy seguiremos leyendo el libro de Salmos, estaremos leyendo los capítulos del 70 al 72, el libro de Romanos, capítulo 12, y el libro de Proverbios, capítulo 27, del versículo 1 al 14. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de los Salmos, capítulo 70, versículo 1. Ten a bien, oh Dios, líbrame. Oh Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida. Vuelvan atrás y sean confundidos los que desean mi mal. Vuelvan a causa de su vergüenza los que dicen, ajá, ajá. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu salvación, Dios se ha engrandecido. Aunque yo sea pobre y necesitado, apresúrate y ven a mí, oh Dios. Tú eres mi ayuda y mi libertador, oh Jehová, no te tardes. Libro de los Salmos, capítulo 71, versículo 1. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca, fuerte a donde recurre yo continuamente. Has mandado que yo sea librado, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Oh Dios mío, líbrame de la mano de los impíos, de la mano de los perversos y opresores, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud. Por ti he sido asustado desde el vientre, tú eres el que me ha sacado del seno de mi madre, siempre será tuya mi alabanza. Para muchos he sido objeto de asombro, pero tú eres mi fuerte refugio. Esté llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando mi fuerza se acabe. Porque mis enemigos han hablado contra mí, y los que acechan mi vida consultan unidos diciendo, Dios lo ha abandonado, perseguirlo y capturarlo, porque no hay quien lo libre. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y desfallezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que buscan mi mal. Pero yo siempre esperaré, te alabaré más y más. Mi boca proclamarás tu justicia y tu salvación todo el día, aunque no sepa enumerarlas. Celebraré los poderosos actos del Señor Jehová. Haré memoria de tu justicia, que es solo tuya. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud, hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aunque en la vejez y en las canas no me desampares, oh Dios, hasta que proclame a la posteridad de la proeza de tu brazo, tu poderío, a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo sumo, porque has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y me volverás a consolar. Asimismo, Dios mío, te alabaré con la lira. Tu verdad cantaré con el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegran cuando yo te cante salmos, aun mi alma a la cual has redimido. También mi lengua hablará con toda justicia todo el día, porque fueron avergonzados y confundidos los que procuraban mi mal. Libro de los Salmos, capítulo 72, versículo 1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Los montes producirán paz para el pueblo y las colinas justicia. Juzgará a los pobres del pueblo, salvará a los hijos del necesitado y quebrantará al opresor. Durará con el sol y la luna generaciones tras generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como los aguaceros que humedecen la tierra. En sus días florecerán el justo. Habrá abundancia de paz hasta que no haya más luna. Dominará el mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Delante de él se postrarán los habitantes del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas del mar le traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba le presentarán tributo. Ante él se arrodillarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Librará al necesitado que suplica y al pobre que no tiene quien le socorra. Tendrá piedad del pobre y del necesitado y salvarás la vida de los necesitados. De la opresión y de la violencia redimirás sus vidas. La sangre de ellos será preciosa a sus ojos. Vivirá y se les dará el oro de Saba. Se orará por él. Continuamente todo el día se le bendecirá. Hay abundancia de grano en la tierra, sea copioso en las cumbres de los montes. Su fruto brotará como el Líbano y surgirá como la hierba de la tierra. Para siempre sea su nombre, sea perpetuado mientras dure el sol. En él serán benditas todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Bendito sea Jehová Dios, Dios de Israel, solo él hace maravillas. Bendito sea para siempre su nombre glorioso. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí del que deba tener, más bien, que piensen con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que es un solo cuerpo, tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros de los unos de los otros. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adquiriéndolos a lo bueno. Amados los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros, no siendo perezosos en los que requiere diligencia, sino ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigas. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tener un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándonos a los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad al lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Libro de Proverbios, capítulo 27, del versículo 1 al 14. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Pesada es la piedra, también la arena pesa, pero el enojo del insensato es más pesado que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá mantenerse en pie delante de los celos? Mejor es la represión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas que causan el que ama, pero engañosos son los besos del que lo aborrece. La persona saciada desprecia el panal, pero para la hambrienta todo lo amargo es dulce. Como el ave que vaga lejos de su nido, así es el hombre que vaga lejos de su lugar. El aceite y el perfume alegran el corazón, y la dulzura de un amigo más que el consejo del alma. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, y no vayas a la casa de tu hermano en el día de tu infortunio, pues es mejor el vecino cercano que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Así tendré que responder al que me ultraja. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Quítale su ropa al que salió fiador del extraño, y tómale prenda al que se fía de la mujer ajena. Al que bendice a su prójimo en alta voz, madrugando de mañana se le contará por maldición. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana. Primeramente, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener. Te damos también gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de seguir escuchando tu palabra, de tú darnos los medios, Señor, para seguir escuchándola. Padre, te damos gracias por eso, Señor. Señor, en esta mañana, Padre, yo quiero ponerte una petición grande. Señor, muchas personas están perdiendo sus trabajos. Sabemos, Señor, que cuando una puerta se cierra, tú abres otra mejor. Señor, y creyendo en las promesas que tú nos das, que el que toca se le abre, el que busca encuentra, el que pide se le da, Padre. En esta mañana yo quiero ponerte, Señor, por todos aquellos que están perdiendo sus trabajos o que están a punto de perderlos por causa de la economía. Padre, te pido en esta mañana que tú, Señor, abras puertas de oportunidades mejores. Señor, que tus caminos, Señor, sean de mejor bendición, Señor, para todos aquellos que están pasando por esta situación. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias por todos aquellos que todavía tenemos nuestros trabajos. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú, por favor, los mantengas. Que tú nos des el favor de los hombres, Señor. Que tu bondad, que tu misericordia, que tu favor, Señor, nos persigan todos los días de nuestra vida. Padre, te lo pedimos. Te pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ayudes. Que ayudes a estas personas, a tus hijos, Padre. Padre, te lo pedimos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, creyéndolo, Señor, que tú nos vas a ayudar, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet sigue siendo la misma, www.bibliadiaria.org, y las dos maneras de que se pueden comunicar con nosotros. La primera por medio de un correo electrónico a bibliadiaria@gmail.com, y la segunda por medio de una llamada telefónica al número de teléfono área 830-554-9082. Si viven fuera de los Estados Unidos, pues como lo dije anteriormente, también pueden grabar su mensaje y mandármelo en un correo electrónico en el formato MP3. Sin más, yo los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.